Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Buenas noches. No sé si vamos a correr hoy porque hay que ahorrar energía al precio que está. ¡Vio lo que subió la nafta! Un 7% subió. ¡Pero por Dios y la Virgen! ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a hacer? Yo soy ateo, pero ¿qué vamos a hacer? Espere, ¿qué le pasa? Hay que correr. ¿Eh? Hay que correr. Sí, pero gastamos energía también corriendo. Después tenemos que comer. Bueno, pero es renovable. Sí, pero tenemos que comer. ¿Sabes la cara que está la milanesa? Con la cara que está la banana para los calambres. Ahora hay corcho, ¿vio? Tiene que ir a la puerta de los bares y pedir si no te dan unos corchos. Y con eso son caros los corchos también. Sí, pero te lo ¿vio que no existe más no el corcho? No regalan más los corchos. ¿Pero vio que no existe más el corcho de corcho? No. Ahora son plásticos. Pues son caros. Yo fui a una vinería hace poco, hice la visita en Mendoza, y ellos contaban que el corcho de madera ya es muy costoso. Por eso ahora la mayoría de los vinos baratos no tienen el corcho de madera. Exactamente. Y también depende... Claro. Claro, es más barato el de plástico que el de madera. ¿Usted sabe de qué? Y varía también el sabor del vino que uno tome, depende del corcho. Obvio. ¿Usted sabe de qué madera sale el corcho? No. Del alcornoque, el árbol del alcornoque. ¿Cómo? Ay, ¿puede hablarle al micrófono, Álvaro, en vez de a mí? El árbol del corcho se llama alcornoque. Gracias. Lo que no sé es por qué se le dice a algunas personas que son alcornoque. Y bueno, habría que ver cómo es. Cabeza de corcho. Cabeza de corcho, dice usted. Habría que ver cómo es el árbol, no conocemos el árbol, pero bueno. Hay que ver si están en tu librito, Álvaro. Claro, a ver si están en el libro de Álvaro. Pues tenemos, ¿ves que estaba el libro gordo de Petete, estaba el libro de la selva y el libro de Álvaro? Tenemos ahí los tres libros. Muy, muy buenas noches, público escuchante. ¿Escuchante se dice? Sí. Audio escucha. Radio escucha. Oyente. El que está del otro lado del aparato. Claro. Veo que queda viejo hasta decir aparato porque ya no hay gente que escuche tanto en la radio, en la espica o en... No, ahora por el celular. Por el celular. Más virtual. Claro, la computadora, celular, Pero bueno, ¿cómo anda, Cristian? Bien, Tantos días sin verlo, hace 7 días que no estamos acá sentados. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Expectante para ver cómo sale este programa. Sí. Pues calculo que va a salir muy bien. Va a salir bien. ¿Ves que el perfume que dejó Gabriel acá en este estudio es increíble? Sí, ¿de qué es? Y de limón. Medio manzana verde. Manzana verde, ¿no? Sí. Huele a manzana verde. Sí, yo creo que sí. Ella tiene a limonado. A verde y blanca. Le digo. Flores blancas. Estoy tratando de que sea verde y blanca, Gabriela. Nada de verde. Estamos como el perfume de mujer, Al Pacino, ¿viste? Que te. Le sentía el olor a las mujeres, el perfume, le decía qué nombre de perfume tenía. Claro, un grosso, Al Pacino. Era ciego. Sí, un grosso. ¿Cómo le va? ¿Contó el final de la película? Ah, no, claro, era sí. Así. Ahora, ¿el perfume queda impregnado en la ropa o es mentira eso? Sí, queda impregnado. ¿Queda? Sí, con el tiempo uno tiene ese perfume que lo lleva a todos lados. No, pero si vos estás con alguien y tiene un perfume importado, sí. ¿Queda en la ropa del otro? No sé, sí. Una duda. Por eso es mejor estar sin ropa. Muy buenas noches, Álvaro. ¿Cómo le va? Muy bien. Usted tiene experiencia de estar sin ropa por ahí, ¿no? ¿Y quién no la tiene? Ah, me gustó. ¿Y ella? La señora... Señorita, la persona que hace que este día tenga un brillo diferente. ¿Cómo le va, Carla? Mal, como siempre. ¿Cómo anda? Nos dejó tirado la semana pasada. Sí, porque vengo para atrás, Dani, por eso. ¿Qué tipo, cangrejo? Sí, una cosa así. ¿Sabes que el pingüino es el único animal que no puede caminar para atrás? Ah, ¿en serio? No sabía. Qué buen dato. Todos los días se aprende algo nuevo. Hoy vine así. Él tiene el libro de Álvaro y yo soy el libro de pelotudeces. veo que lo del alcornoque, el pingüino. ¿Pero por qué está mal, Carla? Porque siempre me pasan cosas para estar mal. O sea, siempre me pasan cosas que me hacen limar la cabeza. Estoy engualichada, en realidad. Me pasan muchas cosas. No, a veces digo, no puedo creerlo. Tengo la solución para usted. Bueno, a ver. Tengo una brujería. O sea, que vaya a ver a una bruja. Sí. ¿No le parece? Sí, me encantaría. Si me conseguís la bruja, pero que sea posta, no una chanta. No, no, las brujas son brujas siempre. No son chantas. Algunas veces pueden fallar, pero son brujas. La bruja del 71. Claro, por ejemplo. Sí, sería una buena opción. No, pero estaba pensando que quizás a usted, la solución para usted sería eso. Una buena bruja que le haga un hechizo de cambio. Limpieza, una limpieza. Exactamente. Capaz tiene malas auras. No, yo no. ¿No? Prende pachuli. Claro, ponga incienso. No sé, podemos ofrecerle... haga algo intrépido, como tirarse de la montaña rusa, pero algo más violento todavía. Por ejemplo, da una vuelta en calecita sin parar. No, no, me mareé, me hace mal. Vio no. Que leyó o algo a lo Charlie García de tirarse así al... vacío. Y me dan ganas de tirarme. Sí, pero espere, porque tiene que estar la pileta llena. Tiene que haber llena. Una pileta claro. Por lo menos con 5 metros. Claro, no, por sin menos. Pileta sí me muero. Igual ella es liviana, con 3 metros está bien. Nosotros necesitamos como 14 metros de agua. Pero bueno, ella no. Pero bueno, vamos a hacer que este programa haga una sanación en su gualichaje. Bueno. ¿Le parece? Me parece perfecto. Digo, ahora usted dijo gualicho y me encantaría escuchar gualicho de los redondos, ¿eh? Qué buen tema. Pero bueno, todo no lo vamos a escuchar. No lo vamos a escuchar porque no lo vamos a volver loco a Nico Mosquia, que está todavía festejando el triunfo de Racing. Está puntero Racing. Che, hablando de gente que está mal, el Chacho Cudet va a morir de un infarto. Sí, sí. Por favor, que alguien le diga que pare ese pibe. ¿Qué tomó? Bardal tomó. Bardal. Bien como estaba, puteaba todo. Después pidió disculpas a Centurión. Dice, perdone Ricky que lo traté mal. Mirá a vos. Todo. Ayer estuve viendo un compacto de los técnicos. Loco estaba, caminaba, se peinaba, volvía, se cambiaba. Se tuvo por una bufanda. Porque quedó mudo. Le juro, no sabe lo que fue. No saludé a Nico Mosquia. Hola Nico. Ahí hola mira. Nico. Y los dos hincha Racing se saludan. Sí, obvio. Y bueno, y ella también que vino como siempre, acá, firme. ¿Cómo le va, Malena? Bien, muy bien, en esta noche casi bella. Estrellada. Sí, porque aparte es loco, porque amanece nublado y después tipo al mediodía va saliendo el sol. Parece la costa. Parece Mar del Plata. Sí, qué sé yo, está el raro. Cuando el no sabes cómo se va a desarrollar el día... Plata sin mar, es una pequeña diferencia, ¿no? Bueno, claro. No sé, es lo que hay, qué sé yo. Yo como ahora salgo en bicicleta, no me queda otra que mirar el pronóstico, porque si no, no me importa el pronóstico, pero bueno, ahora tengo que prever un poco. Nunca le conté que yo, en una época de mi vida, a mí me gustan los autos viejos, ¿sí? Sé que son muy caros, son incómodos muchas veces, pero en una época de mi vida me había comprado una Coupé Chevy y un Jeep original. Entonces iba alternando, miraba el pronóstico y salía. Cada vez que salía con el Jeep, a la noche llovía. Y volvía hecho sopa a mi casa. Encima era una época que vivía lejos. Pero no tenía, o sea, lona. Sí, pero es preferible mojarte a bajar y armar los fierros, porque son desarmables, y armarle la lona. Yo lo usaba descapotado. Claro. Y era preferible mojarte que armar todo eso una sola persona, ¿no? Sí, sí, porque... sí. Porque... pero sí, me pasaba así, o por ejemplo, iba a laburar y entraba al laburo con sol y cuando me iba llovía torrencialmente. Y sabes lo que es, ¿no? Pero bueno. A mí ¿el Falcon te gusta, Dani? ¿El Falcon? Cosas. ¿Cómo? ¿El Falcon te gusta? Sí. Escucha atrás, estamos hablando nosotros mismos. Qué raro que somos. Escúchese. El eco. Sí, lo tenemos atrás, que empezó de vuelta la musiquita de nosotros. El Falcon me gusta, pero hasta ahí, no es el auto que más me gusta. Me gusta el Falcon viejo. ¿El Torino? Torino es el auto que más me gusta. ¿Se acuerdan de los lamentables Falcon verdes? Obviamente, sí. por eso digo. Y el Torino para mí es un autazo. En mi casa teníamos un Torino modelo 70, todo en madera, con el volante en madera, un lujo. pasa que los autos de antes vos chocabas y no quedaban como los autos de ahora, que chocás y más o menos te parte hasta la mitad. Sí. No. Chocabas. No, pero eso tiene que ver con seguridad. Se determinó que el auto tiene que sea la carrocería del auto la que absorbe la energía del impacto, y aunque se deforme, lo que no se deforma, o por lo menos es más fuerte, es la cabina propiamente dicha. Entonces chocás, se abolla un montón, absorbe la energía del impacto y la cabina y no te pasa nada. Queda más expuesta el motor y todo lo que es periféricos del auto y no la cabina, exactamente. Mira. Pero bueno, yo pensaba, ¿no es cierto? El Renault 12, por ejemplo, es un buen auto también. En una gama más chica, el viejo Gol. El Fitito. Mi papá tiene un Fitito. El AMI8, un autazo. Citroën AMI8, un autazo. Había uno que era como el Fitito, pero no llegaba a ser un Fitito. Era un poquitito más grande. El Volkswagen. El escarabajo. El escarabajo. La Aveiro está buena. Está bien. Un chico de enfrente de mi casa tiene uno bordón impresionante. Pero bueno, señores, tenemos que empezar este programa. Bienvenidos a este. ¿Qué día es hoy? ¿6, 7? Vaya a saber, qué sé yo. Es un miércoles, sabemos por qué este es un programa de miércoles. De miércoles. Claro, de miércoles. Yo creo, si no estoy equivocado, que hoy es 7 o 8. Acaba de empezar el 7 y como no podía ser de otra manera, acá estamos nosotros dándole la bienvenida al 7. Bien, Carla, ¿cómo está el clima de las elecciones que va a haber en el 2019? ¿Tiene idea? No, o sea, está todo como siempre, la grieta, está todo caldeado, culpan al gobierno anterior de robar, me parece que eso pero es hace una tres persecución años que política, se fue el... claro, pero me parece una persecución política, de un lado del cerebro a la gente, porque lo único que te dicen, no, pues se robaron todo, es lo único que saben decir, así que no, yo para mí va a volver a ganar. Macri. Sí, va a volver a ganar, lamentablemente, al país le gusta sufrir. Bien, así Pinchetto. Sí. Dijo, jefe de senadora del bloque federal, o sea, el que responde a todos los gobernadores, dijo que Macri hace kirchnerismo blando, que hizo más empleados públicos que el kirchnerismo y que él haría una economía mucho mejor que esta. Tomá mate, ¿eh? Mirá Pinchetto. No ganó ni en su provincia y quiere dar lecciones de cómo dirigir un país. Sí. Más allá de, o entre las acciones de gobierno, creo que algo que nos tiene indignados a la mayoría es el saqueo, porque para mí es un saqueo, que están haciendo con las cuentas de los servicios. Es algo espeluznante. Sí, totalmente. Está saqueando el país, en realidad. Sí es. Decía, yo me quedé pensando en las actitudes, ¿no? Carla decía que andaba mal, que necesitaba un gualicho. ¿Qué actitud le ponemos nosotros ante la vida? Digo, la actitud es todo en la vida, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué actitud le pone usted, Carlita? No, yo no le pongo actitud. O sea, usted vino de fábrica sin actitud. No, tenía actitud antes, pero ahora no. ¿Te la sacaron? Se fue con el tiempo, por cosas que me fueron pasando. Se gastó. Sí, se fumó. ¿Se fumó? Se esfumó. Esfumó. Sí. Ah, no, pues si se fumaba la actitud ya teníamos algo más para empezar. También me la fumo la actitud, te digo, con lo que fumo. Claro, se fuma todo, ¿no? Sí, ya agarramos todo junto. Bueno, yo lo que pensaba es, hacer para dónde corres es una cuestión de actitud, porque... ¿Cómo no? Sí, exactamente. Porque nosotros venimos acá, pese a todo, queremos hacer el programa, estamos... Derribamos obstáculos. Todo el tiempo, estamos todo el tiempo pensando, o toda la semana pensando de miércoles a miércoles, qué hacer, cómo agradar al otro, al que está escuchando del otro lado. Y tenemos mucha actitud, pero también los argentinos tenemos actitud. Ella decía, el argentino es masoquista. Yo pensaba, el argentino tiene muchos criterios raros. El argentino quiere hablar de deportes y son todos técnicos, saben a quién poner, a quién no poner, quién sería el mejor técnico. Somos todos analistas políticos, si hubiera ganado tal, si hubiera ganado aquel. Pero, ¿cómo es la actitud del argentino viajando en colectivo? ¡Uy, por Dios! A ver, expláyese en ese hay por Dios. Hoy vinimos, vio que está de moda los evangelistas, vinimos como muy creyentes hoy. A ver, sí. Cuénteme. No, tienen actitudes de mierda, o sea, la gente no se va parada y te va queriendo quitar el lugar, te va empujando como si no existieras, como si estuvieras dibujada. Tienen un montón, no sé, ahora no me acuerdo, pero tienen un montón de actitudes que me sacan de las casillas a mí. Sí. El otro día, por ejemplo, hablando de esto, me indignó. Estaba yo sentado en el bondi, en el último asiento. Llegó una señora con un bebito en brazos. Llegó al final del bondi, hasta atrás, sin que nadie se molestara. Entonces hacían los otarios, mirando por el costado. Es algo indignante. Yo me levanté y le di el asiento, pero estaba atrás de todo. Tuvo que llegar atrás para que alguien se levantara y le di el asiento. Es espantoso. Sí. Igual uno tendría que hacerlos levantar, ¿eh? Yo creo que sí. Pero... sí, pero está siempre la persona que dice, un asiento, por favor. Sí, pero si esa persona no está, nosotros no nos comprometemos. Ninguno, yo tampoco. No nos comprometemos. Yo sí lo pido el asiento. ¿Sí lo pedís? Sí, si sube alguien y necesita el asiento y veo que no se lo dan, sí. No, yo no me comprometo. Si la persona no lo pide, lo pido. Porque me genera mucha bronca. Igual hay que ser realista, ¿no? Yo soy realista y quizás como viajo desde muy lejos, hay veces que, o sea, encuentro de por casualidad un asiento y es como que si... Como tengo tanto viaje, digo, que no subo una embarazada. Sí, lo mismo digo yo. Yo trabajaba de camarera, venía con los pies con ampollas, en serio. Sí, sí. Con ampollas entre medio de los dedos y me subía una de esas. Yo no le doy el asiento ni en pedo. Le digo que estoy embarazada y listo. Yo también. Una de esas. Una... Igual es distinto el colectivo que el tren, ¿eh? Me pasó en tren viajando, no me acuerdo dónde viajaba, que subió una señora con tres nenes y un bebé en brazos y nadie le dio el asiento. Y como yo no viajo siempre en tren, y sentí eso, que la gente estaba muy cansada, la que estaba sentada. Y ahí no lo pedí, no sé, no se lo pedí para la señora. O sea, le pregunté, ¿vas a viajar mucho? No sé, ¿querés que pidamos un asiento? Y me dijo, no, allá abajo, era una estación. Pero nadie se levantó, no. Todos se durmieron. Es verdad lo que dice Carla y lo que dice Cristian, de que cuando uno viaja mucho, también está cansado, porque viajamos mal, creo. Pero a mí me pasa que como yo no viajaba, no estaba viajando mucho en colectivo, la verdad que prefiero caminar, si es cerca, que viajar. Cuando viajo un viaje largo, voy observando estas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, veo que la gente sube y se apiña adelante del chofer. No pasa. No pasa al medio. Sí, se queda ahí adelante. Entonces, a ver, corriéndose un lugarcito, por favor. Claro. Y la gente no se va corriendo para atrás. Entonces, el que está en la parada soporta varios colectivos que pasan llenos, que no están llenos, sin parar. Hay choferes que con onda, como no se animan a decir lo que dice Álvaro, de que un pasito para atrás, para y le abren la puerta de atrás para que suba la gente. Pero son pocos. Pero la gente no quiere, o sea, la gente es poco solidaria con los compañeros trabajadores igual que él. Está poco solidaria. En vez de correrse, hacer lugar, hacer que tengamos lugar todos, que podamos viajar. Aparte ahora no te pagan, no te prestan la sube ni de casualidad. A mí otro día me prestaron la sube y yo la pagué. Yo pago el boleto. Pero no te prestan la sube, o sea, sube y no tenés carga. Está complicado, 15 manguitos. Sí. Bueno, pero si te lo pagan, tampoco. Y pero tenés que ir hasta el puesto, ¿viste cómo es? A mí me da la sensación que en definitiva, en general, digamos, no solamente en el bondi, hay un problema con el otro, con el registro del otro. Es como si la gente fuera ensimismada a tal punto que el otro no existiera. Sí, es que es así, pasa eso. Y sí. Y también me parece, yo no estoy de acuerdo con ustedes con el tema de las embarazadas, la que sube con el bebé. O sea, me parece re injusto. Hay tipos que laburan todo el día colgados de un andamio, le tiene que dar el asiento a la... Me voy a guardar la palabra. No, a la señora que es... Y suben con 80.000 pibes que nadie le pidió que los tenga. O sea, y todos ocupan un asiento. Sí, bueno. Igual hay una cuestión de ley también, ¿eh? O sea, hay una reglamentación de un asiento que está reservado, que arriba tiene un cartel que dice reservado, que en realidad y la persona que lo usa, o sea, en realidad es al revés. La persona que se sienta ahí y no está dentro de las condiciones de la ley, está usurpando el lugar de aquel que tiene que subir y sentarse ahí. Pero lo dice la ley. eso. Obvio que lo dice la ley, pero yo te digo, yo le digo, yo estoy embarazada también. Y cuando me piden el asiento, a veces vienen en lugares donde no les corresponde el asiento y te hacen así con el dedito en el codo, que es lo peor que me pueden hacer. Y ahí le digo, anda a pedir el asiento delante, porque a vos no te corresponde este asiento. Sí, pasa eso. En los reservados, quizás hay un boludo, el boludo está sentado ahí y te piden a vos. Y no se levanta. Y te vienen a pedir. Y te piden a vos que estás en tu lugar correcto. Claro, tengo cara de boluda, pero no soy boluda. ¿Te acordás de los reservados? Qué lindo momento. ¿Por qué no fue un reservado? Los reservados de Nicanor. Claro. Señores, cuestión de actitud. Quisiera decir, sí, respecto a la actitud, porque hemos estado, digamos, criticando, porque es lo que llama la atención. Pero no nos olvidemos también que hay gente con actitudes muy positivas y muy respetuosas que cumplen con lo que corresponde. Como usted, Álvaro, que es un hombre tan respetuoso. ¿Te parece, che? Sí. Yo quiero seguir con la actitud, pero quiero escuchar un temita. Fito Páez hizo un tema, Rosario, allá vamos, un tema que se llama Cuestión de Actitud. Muy bueno, porque se trata de eso. Caballero. Inicio espacio publicitario. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Cooperativa El Zócalo, gráfica editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entrá en nuestra web cooperativaelzócalo.com.ar. Acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. Cooperativa El Zócalo. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553 4981 6500. Gráfica Campichuelo. Todos los miércoles de 22 a 24, El Emergente del Rock. Tributo a las grandes bandas pioneras y a las bandas under del rock argentino. Litonería con los gatos navegaba en una balsa. El Emergente del Rock. Espineta, desafiando lo todo por Radiográfica 89.3. El Emergente del Rock. FM 89.3. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Radiográfica bailable. Comunicación popular en movimiento. Sí. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda acá? Estamos en este hermoso lugar bailando y sintiendo en los reservados. Tenemos información de último momento. Bueno, Lourdes Sánchez está atravesando su mejor momento profesional. Yo también. Mira. Participa en el Bailando. Está como panelista junto a Ángel de Brito. Y tiene un programa infantil. Pero la noticia... Caramelito en barra. No, sí. Ah, ¿te acordás de Caramelito? Sí. Pero la noticia es de que su mamá, de solo 64 años, tuvo que estriparse una mama porque le reapareció el cáncer. La tiene movilizada. Encima tiene diabetes y tiene problemas para caminar y para ver. Como vive en Corrientes, le manda videitos de Valentín porque es el único nieto que tiene y le da mucha fuerza. Mire. No quiero ser mala, pero está como... ¿Cómo? Está muy mala. Sí, la señora. Pero bueno, ¿usted, Carla, trajo información pese a todo? Por supuesto, como siempre. ¿Qué es la... Afefobia. Es un ¿Qué? Afefobia. ¿Afefobia? Sí, ¿qué es? Es un trastorno fóbico específico que provoca gran sufrimiento en la persona que lo padece. Es un miedo irracional de gran intensidad que se manifiesta cuando el individuo que sufre la fobia entra en contacto físico con otras personas. Me pasa. Ah, ¿le pasa? ¿A usted, sí. ¿Usted es hipocondríaca? No. O sea, que lee una cosa y dice, esto me pasa. Que no, es... no. Sé diferenciar lo que no me pasa y lo que sí. Ayer estaba viendo un programa que habíamos grabado, sí. Pero con video acá, que hablábamos de los pies y usted se rascaba, ¿se acuerda? Ah, eso siempre me pasó, hablan de los pies y me empieza a picar la cabeza, pues soy re perseguida, la pasé muy mal de chiquita con los piojos, por eso. Claro. Hasta bueno. Me tiraron flea en la cabeza. ¿Flea? Sí. ¿Te pusieron querosén? Sí, querosén me puso mi mamá, me intoxicó, no sabía qué hacer con los piojos, me cortaron el pelo re cortito y me llamaban, Sebastián me llamaban en el colegio. ¿Sebastián? Claro, la raparon. A Carla es el famoso le echaron flea. Claro. Bien, volvamos con la aranofobia, ¿cómo era? Sí. Afefobia. Bueno, y cuando es tocada también. Produce una serie de respuestas tanto cognitivas, fisiológicas o conductuales. entre las que se destaca la ansiedad extrema y el intento de evitar el estímulo temido por reducir la sensación displacentera. Miren. Sí, muy interesante. No te toco para no darte estímulo, sería. Claro, sí, como que no soportan el contacto. A mí me pasa con las mujeres, sobre todo. Soy cariñosa muy con los hombres y a veces con algunas mujeres, pero es como que con las mujeres me cuesta más. O sea, no me gusta que... Hasta ahí. Sí, hasta ahí, ¿no? Bien. Cristian. ¿Saben quién cumplió un año? No. ¿Quién cumplió? El hijo de Marley, Mirko. ¡Mirko! ¡Qué lindo que es Mirko! Me gusta. Me encanta cómo se ríe. Ha venido al programa Mirko acá también. Sí, estuvo acá porque viajó por el mundo y vino hasta Barracas. Es macrista, Mirko. ¿Sí? Y Marley quiere tener otro hijo. ¿Quién? Marley quiere tener otro hijo. ¿La mamá fue al cumpleaños de un año? Ah, no sé eso. Sé que quiere tener otro hijo, ¿no? Me parece que a la mamá no le invitaron, ¿eh? No. Qué yo jodido. Tengo los invitados del cumpleaños. Ah, ¿me los lees, por favor? Sí, sí. Bueno, decidió armarle un gran festejo en su casa de Zona Norte. Sí. Con un fiestón que nadie quiso perderse. Rodeo de estrellas e invitados hiper top. Me gustaría hacer un programa de radio. Carlos Aira, te doy esta primicia. Un programa que se llame Revoleo de Estrellas. En vivo. En vivo, claro. No sabes lo que haríamos de ese programa. Bien. Aparte fue un mix. A ver, ¿quiénes fueron los invitados? Bueno, con la temática inspirada en el por el mundo, el programa que condujo Marley y que durante 5 meses estuvo padre e hijo recorriendo distintos puntos del globo terráqueo. Claro, porque él llevaba a su hijito por todo el mundo. Porque no tiene mamá, nene. es lo que el anhelo de Carla. Es como el perrito. No estuvo embarazado ese nene. ¿Entiendes? Tiene mamá. No tiene. Sí que tiene. ¿Cómo no va a tener? Sí, bueno. Es función. Estuvo Susana Jiménez y Coco Fernández junto a su mujer Virginia Elizalde. Los padrinos fueron de los primeros en llegar a la fiesta. En la que hubo muchísimos famosos. La China Suárez con Benjamín Vicuña. Lari Espósito. La ¿con negra. ¿Quién? Lari Espósito sola. Lari Espósito se hizo los labios porque en la fiesta los tenías más abultados. Más mira. Voluminosos. Mire. La negra Bernassi. Florencia Peña. Humberto Tortonese. Paula Chávez. Jimena Barón. Noelia Marsol. Marsol dice acá. Y Vicky Cipolitakis. ¿Qué familia, ¿eh? Está embarazada Vicky Cipolitakis, está de 6 meses. No le den el asiento si la ven por ahí. Ella toma avión. Claro, por eso, no le den el asiento que se sube del piloto. Y arma un quilombo bárbaro. Quiebra aerolínea. Ay, recalde. Estuvieron invitados y no pudieron ir Cris Morena, que tenía un compromiso laboral. Y Nicole Neumann por la primera comunión de su hija Indiana. Qué y Lizzie Tagliani porque estaba de gira en Santa Fe. Mira. La vi a Lizzie Tagliani el otro día en la calle. Por favor, qué persona fea. Digo, con todo respeto lo voy a decir, pero yo no digo que uno sea lindo, pero... La torta de Mirko, para opacar ese comentario feo que usted hizo, de Mirko era como, no sé si le gustaba a Mirko, porque no sé si entendía, pero era como todo un planeta, hacía referencia, porque ahora está en el libro Guinness Mirko, sí, ¿no? Sí, porque fue el bebé que más viajó en un año, que más países conoce, y además estuvo en brazos de Barack Obama. Ah, mire qué lindo. De Mauricio Macri. Y no sé si también de... Tiene fotos con Lionel Messi, con Diego Maradona, con el Papa Francisco. Con el Papa. Y con... ¿Lo bautizó el Papa? Pablo Alborán. ¿Quién? Pablo Alborán, dice. Uno que canta. Cantaba, un astro de pop. Sí, cantaba, era como famoso y ahora como que no se conoce. Mirá, es como el Puma Rodríguez, que yo digo Puma Rodríguez, hay gente que no sabe ni de qué estamos hablando. Les digo los países que conoce Mirko, conoce Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Canadá, Grecia, España, Rusia, China, Francia, Hong Kong, Italia, Singapur, Dubái y Japón. Y Argentina. Y Argentina, sí. Y Argentina. Claro, se olvidaron del mejor país del mundo. De la región. Claro. ¿Cómo están los evangelistas? Por favor. Vio que están por todos lados. Salieron. Hay un auge. Ganó Bolsonaro y salió un evangelista. Ayer cuando me fui, Estuve con algunos de ustedes en un lugar y me fui a tomar el colectivo, el Metrobús. Me regalaron una revista evangélica donde te anuncian los 200 programas de radio y televisión que tienen. Nos están invadiendo. No nos dimos cuenta. ¿Cuándo van a ser de vuelta las cruzadas, los cristianos en contra de los evangelistas? Y bueno, es como la gran fe. Cuando no se tiene lo material hay que tener fe, porque si no... Claro. Una cruzada entre cristianos si no y evangelistas fe. Y quedamos peronistas. Estaría bueno, ¿no? Bien, sí, cuénteme. Tengo los pecados capitales. Sí, hablando de evangelistas y cristianos, sí. La lujuria, dice Benjamín Alfonso. Aunque asegura que está de novio, en los pasillos de la corte aprovecha para tirotear a todas las que puede. ¿Quién? ¿Alfonso? Benjamín Alfonso. Benjamín, sí. Alfonso, sí. ¿Qué es el...? Están bailando. Ah, por eso no sé. Intentó quién. Un acercamiento con Belén Pouchán y ahora va por su partenier Camila Méndez. ¿Qué opina de Maxi Baltrago, el novio de la bailarina? Después... ¿Maxi Baltrago se llama el tipo? Sí. ¿Cómo...? Mal trago, pero val. Bultrago. Como buitragueño. Claro, como el jugador. Claro. Bueno, después está la avaricia, Fabiana Cantilo. Actualmente se encuentra de gira por todo el país. Por eso también dio muchas entrevistas. Qué energía que tiene la Fabiana. La semana pasada se le juntaron una nota en Crónica TV y otra en América. Así que para llegar a tiempo. La artista aprovechó que Georgina Barbarossa le invitó a subir a su taxi y la dejó en el canal... De La Palomita. En el canal de Palermo. Claro. Escúcheme una cosa. Es de garronera subir al taxi de otro. Dejate joder. Lo pagamos medio aunque sea. Fabiana, tenés guita. Claro. Tu tía, tu prima es la ministra Chogorra. No jodas. Ay, tía. Es verdad. Bullrich, ¿no? Sí. Por favor, no puede tomar más esa señora. Alguien, si querés ayuda, podés venir al Hospital Nacional. Alcohólicos Anónimos. Licenciada Laura Bonaparte. Podés llamarnos al 301-4527 o venir todos los días a Combate los Pozos 21-33. No tomes más. Hace mal el alcohol. Y menos si tenés que conducir un ministerio de armas, ¿no? Qué sé yo, porque si conducís otro... Igual ahora 47 y empieza a tirotear a todos. Ahora que viene Trump a la Argentina para el G20 fines de noviembre, ya las noticias dicen que el ejército estadounidense va a ayudar al ejército argentino. O sea, nunca al revés, nunca que el ejército argentino va a colaborar con la seguridad de los mandatarios extranjeros, sino al revés. Y vienen como con 5.000, ¿no? 5.000 personas de seguridad. Lo más probable es que muchos se queden acá adiestrando cómo reprimir, ¿no? Igual no esto salgan, saben bien. No salgan ese día. No hay que salir a la calle. Va a haber también aviones. Cortemos las luces, hagamos como si estuviéramos en guerra. Apaguemos las luces y tiremos nuestro cuerpo a tierra por las dudas. Trajo de la cama. Trajo una palabra, Álvaro. Sí, claro. Bueno, hace así como Dani mencionó antes que yo también tengo mi libro. Bueno, mi libro llegó a mis manos hace un tiempito y es muy interesante. Se llama 100 palabras en la lengua de los argentinos. Entonces toma 100 palabras de uso habitual entre nosotros y habla sobre esas palabras, dice de dónde vienen y demás. Así que yo en los últimos programas he estado leyendo algunas de estas palabras porque son interesantes, cosas curiosas. Por ejemplo, hoy elegí la palabra bancar. Yo te banco. Bancar. Bancar, bancar. Bancar. Y ahí dice lo siguiente. Con frases como yo te banco o no te banco más, bancar es uno de los verbos que más usamos los argentinos para expresar si aguantamos, toleramos o apoyamos a algo o a alguien. El origen del término es bastante discutido. Algunas opiniones señalan que ayuda al banco en que nos sentamos, en el sentido de que este soporta nuestro cuerpo. Sin embargo, otros argumentan que se trata de una expresión popularizada gracias a los juegos de azar. Es que bancame era la súplica que hacían los apostadores a los responsables de la banca en los casinos. ¿Qué tal? Miren, porque si no hacía saltar la banca. Claro. ¿Carla? Sí, se enojó Andy Kuznetsov, sí. ¿Se llama? Con Martín Bossi, en el programa PH que conduce él. En la emisión del sábado en PH estuvo llena de risas, anécdotas y confesiones. Pero en esta ocasión ocurrió algo que nunca había pasado. Andy se enojó con uno de los invitados. Martín Bossi interrumpió en varias ocasiones a sus compañeros con comentarios y gestos. Luciano Pereira, que también estaba de invitado, fue el primero que se lo hizo notar. Cuando Bossi, ante una confesión de infidelidad, intentó pincharlo diciendo: estaría bueno que dijera si engañó a alguien, a lo que Luciano le respondió: ya lo dije, no sé en qué programa estás. Esto es PH, encima llegás tarde, le dice Andy, llegás tarde y me parece una falta de respeto con todos tus compañeros, no sé quién te crees que sos, le recriminó al humorista. Pero no quedó ahí. Cuando Andrea Rincón, otra invitada, estaba contando su experiencia, Pereira le pidió a Bossi que parara de gesticular y hacer caras. Ya cansado y enojado, el conductor decidió ponerle punto final a la situación y le dijo: cortala, te lo digo bien. No es el teatro esto, cortala en serio. Es una falta de respeto con tus compañeros. Perdón, se limitó a contestar Bossi. A lo que Andy le dijo: pedile perdón a tus compañeros. Y el humorista accedió: si te cagás en lo demás y te chupa un huevo, hacelo. Si no, calmate, le pidió Andy. Luego de esto, el programa siguió en curso con normalidad. Yo lo vi en el programa justo. ¿Sí? Yo no miro tele, pero mi novio había prendido la tele y lo vi. Y le reparó el carro. Estábamos como dudando si era... ¿si era en serio o...? Claro, y bueno, parece que fue en serio porque salió una nota. Miren, y sabemos por qué pasó eso, ¿no? No, no sé, quería llamar la atención todo el tiempo y ya era molesto. Es muy payaso el tipo, ¿no? No, sí, lo conozco, se quiere mucho, ser gracioso, pero no causaba risa. Ivo. Yo lo respeto mucho a un humorista, me parece muy bueno. Señor Cristian, tiene más información del espectáculo. Sí, Laura Oliva, dispuesta a abandonar la soltería. Bueno, dice, también tiene 80 años, era hora. Claro. Dice: quiero casarme como en la película de Sex and the City. ¿Con quién? Dice la actriz, no la vi. La actriz protagoniza dos obras de teatro y tiene un programa de TV. Por las noches la espera en casa Pablo, su novio, músico a quien conoció hace 4 años. Se imagina yendo al civil como en el film de Sarah Jessica Parker. Dice: los dos solos, ella con un vestidito súper sencillo, nada del otro mundo. Miren, tan... tan tranqui. Dicen que en la Argentina se perdieron en este año 2018 30.000 puestos de trabajo. Cerró Alpargatas. Sí. Ayer. La... Oiga, ¿dónde tengo la nota? La tenía. Parece que Daniel Arroyo está diciendo que en la Argentina están tratando de hacer un casting para encontrar el Bolsonaro argentino para que se presente a las próximas elecciones. No. Intentaron no, con... Sí, sí, ayer intentaron con el payaso de ese de Salta, de la camperita amarilla, que no me acuerdo cómo se llama, y se puso a rezar en un atril, porque él también es evangelista, y se cayó. El atril se mató, se pegó un palo de aquellos. No me acuerdo cómo se llama. Igual, todo eso a mí me da miedo, porque como Bolsonaro, que se hizo herir para hacer que lo atacaron, le dio un montón de rating, capaz que este idiota cayéndose de una tarima también tiene voto. Ahí sí que creo que sería nuestro límite, ¿no? Claro. Carla, ¿qué tiene? Insultos y furia, lo que no se vio del escándalo de Sol Pérez tras abandonar la pista del Bailando. ¿Qué pasó? ¿Perdió Solcito? Sí, no sé, se enloqueció, pero me hace acordar mucho a mí ella. O sea, cuando habla, cuando se enoja. ¿Porque usted sabe de tiempo? ¿De lluvia? No, estoy todo el día con el tema del clima fijándome porque ya no sé ni cómo vestirme. Claro. El viernes por la noche, la chica del clima montó furia y se fue del estudio de Showmatch. Pero no todo lo que ocurrió se vio al aire. La mamá de Sol afirmó que durante el acorio de su hija, Lourdes Sánchez, y la Chipi no dejaron de decir cosas irreproducibles. Habla de insultos y burlas. Sin embargo, Majo Martino, una panelista, afirmó los dichos, porque decían que no había sido así, de la madre, y dijo que Sol Pérez comentó que está convencida de que el jurado y el bar están involucrados, porque ellos tienen un bar como en el... como de River. Claro, como tienen los equipos de fútbol. Sí. Están involucrados en un complot para dejarla fuera del certamen. ¿Por qué será? que estando la vaca atada el ternero y no porque se va. Tiene mucho levante Sol Pérez, cosa sí. que no me pasa a mí, eso no me siento identificada. Sí, tiene, bueno, mucho, tiene mucho levante. No se me tire Tiago, abajo, Carla. Tiago Grifo y su romance con la ex chica del tiempo. ¿Quién? Con Sol Pérez, Pérez, Pérez. Sí. Usted me habla tan rápido y yo tengo que pensar, usted dice Sol Grifo. No. Taigo. ¿Eh? Tiago Grifo. ¿Quién es un muchacho? Tiago Grifo. Es un muchacho. Eso, ¿eh? Claro, el hijo de Gladys de la bomba tucumana. Ah, yo creí que era algo de los Canigia, porque Grifo, Canigia. Para mí cobran muy caro, claro. Para mí claro. Las notas estas las cobran muy caro, entonces van buscando extras. El hijo de la bomba tucumana. Nico me sacó roja por decir lo de Canigia Grifo. Bien, sí, díganme. Dice, no, con Sol Pérez la tuve que remar desde diciembre a febrero. Dice, el cantante lanzó su carrera solista y junto a su mamá, la bomba tucumana. Si es solista, ¿por qué con la mamá? No me vuelva loco. No, no, pero dice, el cantante lanzó su carrera solista, ¿no? Sí. Y junto a su mamá, la bomba tucumana. Hacen un dúo. Regresó al Bailando, el programa donde el año pasado inició su romance con Rocío Robles. Mira. Lo que no se sabía era que apenas cortó con ella, inició la ardua tarea de conquistar a Sol. Ahora, yo pregunto, ¿no? Estas chicos, ¿no pueden estar solos un día? además tienen para elegir, es como una vidriera, porque no es que vos te quedas solo y tenés pensar cómo volver a empezar tu vida. No, ellos tienen ahí una vidriera que dice, yo necesito novio, este no tiene, necesito puntos para salir en una revista. Sí. Porque además, el salir con uno, salir con otros, te da tapa de revista. Sí. La que parece que no se quedó sola fue Shakira. ¿Con quién vino? Dice, ¿lo dejó a...? Shakira en Argentina después de 7 años. Estuvo en Vélez, Shakira. Sí, estuvo en Vélez. Jodeme, dice, que fue Antonito. No, dice, gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas. La cantante colombiana se presentó en Buenos Aires y en Rosario. Estuvo todo el tiempo acompañada por sus hijos Milan y Saya. Y mirá, por Gabriela Vaca Guzmán, su amiga íntima desde las épocas en que fue novia de Antonito de la Rúa. Mira, la de crisis del 2000. La veo Shakira y me acuerdo de la crisis. Voy a decir una cosa para irnos al tema musical. Todo está volviendo. Vuelve Shakira. Racing puntero. Sí. La economía por el piso. El 2001 está presente. Ayer fue feriado bancario. ¿Cómo? Ayer fue feriado bancario. No, pero porque fue el día del bancario. Pero Racing siempre sale campeón en las crisis económicas y políticas y sociales. Sí, sí. Claro. Ahora sabemos. ¿Por qué sacó el porcentaje que sacó? Claro. Señores, vamos a escuchar Aquelarre, una banda de los 70. Violencia en el parque. Tomando esto que pasa con nuestra ministra y con todo eso, que va a haber violencia en todos lados porque lo están proponiendo ellos. De la ciudad, terror en las rutas hay. Casi convierten tus manos en fuego. Qué cálidas aguas te arrollarán desde el grito natural cuando despiertes, si es que realmente te llaman. Sanarán en tus labios. Qué lindo Aquelarre, qué lindo. Tenemos deportes. Sí, este sábado se juega la primera final de... ¿Este sábado ya? Este sábado, sí, señor. Sí, la quiero ver yo. Quiero que gane River. ¿Lo escucharon al impresentable diciéndole el culón de...? Sí, lo vi. Impresentable. Yo también quiero que gane River y lo lamento por el pueblo boquense, pero la verdad que... ¿Sabe lo que sería este tipo si ganan? Nada. Sí, yo no, sé bueno. Se va a jugar este primer partido en la Bombonera el sábado 10 del 11. ¿A qué hora? A las 7. ¿Cómo va a estar el barrio? ¿A las 7 o a las 5? No sé. A las 5. ¿A las 5 de la tarde? Sin visitantes. Sin visitantes, sin público visitante. Y los que van de locales les costó bastante conseguir de locales. No va cualquiera de local. No, si no fuiste a los 4 últimos partidos de la Copa Libertadores, no podés entrar. Ah, ¿no? Así que mucha, demasiado dictatorial todo, ¿no? Como bastantes trabas para poder hacer un partido de fútbol nada más. Tiene lunes. Muchos afiliados ya. Claro. Muchos socios. Muchos socios afiliados. El Dios lunes mío. A la noche jugó Huracán Lanús, ganó 1-0 a Huracán. Imparable el Globito, ¿eh? Sí. Me voy a hacer hincha de Huracán, che. Ganó Defensa y Justicia, le ganó 3-2 a Vélez. También. Y se lesionó el jugador de la selección, Rodrigo Bataglia, que juega en el Sporting de Lisboa. Se lesionó, no ¿Va sé... ¿Va a jugar Argentina-México? Creo que sí, va el a jugar. El sábado. Un amistoso. El 10, ¿no? Sí. Creo. Ganó Independiente, ¿no hablamos del tema? Ganó Independiente. Quiere no hablar del ganó tema, ¿no? Ganó 2-0 argentinos, ganó Boca 4-1. Gigliotti. Doblete, ¿no? Doblete de Gigliotti. Boca, cuando quedes afuera de la Libertadores... Vas a extrañar a Gigliotti. Te lo digo. Ya extrañar a Gigliotti es como... No sé, extrañar el pan duro. ¿Qué sé yo? Bien. Ganó Boca 4-1. Perdió River 1-0. Ganó Racing 1-0. Ganó Racing 1-0. ¿Qué más tenemos? Estudiante le ganó a River. Estudiante con gol de la Gata Fernández. La Gata Fernández lo fue a saludar. De tiro libre. Sí, lo fue a saludar a Gallardo y le dijo, te voy a hacer un gol. Ah, sí, le dijo así. Dice, fuiste mi creador futbolístico. Mira. Lo que no me quedó muy claro era, ¿qué hablaba el arquero de Tigre con el mellizo? Sí, yo me dejo. No, no creo. ¿No dijo eso? No, no, no. Es raro. Jugó un partidazo fue el de Boca. Sí, jugó muy bien Tevez. Jugó doblete de Carlos Tevez. Tevez está diciendo, ojo, mellizo, Tevez que si vos suplente. Perdés la final y a mí no me ponés, esto te marca. Tiene que poner a Tevez en la final, no puede no poner a le Tevez está marcando, en la final. Tevez le está marcando la cancha. Después al mellizo lo va a llamar de la Rosada, del sí. 0800. Poné Tevez. Claro, le va a decir, poné a Tevez. Poné Tevez, por favor. Metió 2 goles Tevez, uno Cardona y otro Bufarini. Y bueno, con Bufarini nos vamos. Campeón. Nos vamos con Billy Bond, Charlie García en su cumpleaños, haciendo este hermoso tema, Loco, no te sobre una moneda. Tambores locos que me baten.